Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica. Punto de Giro, con Gerardo Fernández García, el especialista en dramaturgia. Aquí inicia Punto de Giro. Hola, muy buenas tardes. Un día más con Punto de Giro, su programa de crítica cinematográfica a cargo del especialista en dramaturgia y guión cinematográfico, el profesor Gerardo Fernández García. Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien. Están también ustedes con los operadores Daniel Castellanos y Diego Salazar. Y por último están también conmigo su conductor Giovanni Acevedo Ramos. El filme que se analizará hoy, Ni una palabra, con guión de Anthony Peckham, Patrick Smith Kelly, y el director es Gary Flitter. ¿Y quién es Gary Flitter? Nació en Norfolk, Virginia, y comenzó su carrera en la televisión en 1993 con un episodio galardonado, Tales from the Crypt. También colaboró con el productor Tom Hanks en la miniserie De la Tierra a la Luna, galardonada con el premio Emmy. Cosas que hacer en Denver cuando estás muerto. Esta película, escrita por el compañero de la Universidad de Boston de Flitter y su frecuente colaborador Scott Rosenberg, sigue siendo una favorita de culto. Flitter ha dirigido una serie de novelas de suspense, incluyendo El coleccionista de amantes de 1997, Ni una palabra de 2001, Impostor de 2003 y Runaway Jury de 2003. Asimismo, Flitter es miembro del Comité de Proyectos Especiales de la Asociación de Directores y se ha desempeñado como profesor adjunto en la Escuela de USC de Cine y Televisión. Bien, conozcamos entonces la anécdota de la película. Nathan Conrad, interpretado por Michael Douglas, un brillante psiquiatra de Nueva York, tras atender a una joven y misteriosa paciente, ve cómo su vida cambia abruptamente una mañana cuando su pequeña hija es secuestrada sin motivo aparente. La otra acción dramática muestra al líder, Sam Bean, de una banda de ladrones de joyas en busca de venganza a cualquier costo, luego de haber sido traicionado por uno de sus socios. La tercera cierra el triángulo con la investigación que la policía inicia a raíz de dos violentos asesinatos que luego veremos que se relacionan. Para los oyentes que quieran hacer sus comentarios o preguntas al profesor, pueden comunicarse a través del teléfono 2220-966 o escribir al correo electrónico puntodegiro.cce@gmail.com. Todo el que lo haga recibirá a vuelta de correo un capítulo del libro que muy pronto tendremos ya a disposición de todos los lectores ecuatorianos, los interesados en la dramaturgia. El nombre del libro, profesor. Dramaturgia, método para escribir o analizar una obra dramatizada. Y el capítulo que recibirán se llama Los 10 Mandamientos. Los 10 Mandamientos. Perfecto. Que además el libro, el lanzamiento del libro es el 24 a las 5 de la tarde en la sala Alfredo Pareja. En la sala de cine Alfredo Pareja, Díaz Canseco. Ajá, exactamente. Perfecto, ya lo saben amigos, la invitación está hecha, los esperamos para que adquieran este libro importante para todos aquellos que de una forma u otra trabajamos relacionados con la dramaturgia. Incluso para usted que me está escuchando, que no trabaja directamente con la dramaturgia, es importante que lo adquiera. Claro. Porque la dramaturgia es la vida misma. La vida misma, sale de la vida misma. Bien, profesor, como decimos siempre, la mesa está servida para su análisis y el micrófono es todo suyo para que comencemos a analizar Ni una palabra. Bueno, ese es el nombre de la película. Sí. Aquí que vengan las palabras ahora. Bueno, yo quiero hacer dos comentarios en esta primera intervención. El primero está dirigido a el rigor que uno tiene que tener, o sea, estoy hablando de uno como crítico de cine o de uno como profesor. Este comentario sale de que cuando estábamos analizando en un momento determinado esta película y estábamos señalando algunas deficiencias, hubo una persona que dijo, bueno, pero de todas maneras funciona. funciona al espectador. Eso me parece que es un llamado a la superficialidad, un llamado a la ignorancia, porque nosotros en todo momento debemos estar con nuestra mira en la perfección. O sea, sabemos que no siempre se logra, pero nuestra actitud debe ser la de buscar la perfección. Entonces, si esta disciplina, porque la dramaturgia es una disciplina a todos los niveles, hasta un nivel universitario, tiene parámetros, tiene formas de medirse, pues nosotros tenemos que ser exigentes a la hora de analizar o de escribir nuestros guiones para ser representados. O sea, hay cosas en esta película, como vamos a ver, que sobran y no podemos dejar de señalarlas por el hecho de que sí funciona, la gente se entretiene, la gente se divierte, la gente la pasa bien, pero es que no saben, eso me lo dijo a mí un viejo actor, me dijo, a la gente le gusta porque no sabe que pudo haber estado mejor. Claro. Entonces, ese mejor es el que debemos perseguir. Y debemos además educar a la población en sentido general a ser exigente y pedir más, no conformarse con un simple entretenimiento. Sin tener ni siquiera ningún prejuicio con los entretenimientos, porque ya lo dijo Bertolt Brecht, que es el más politizado de todos los dramaturgos, dijo, si no entretenemos, perdemos la batalla. Claro. O sea, hay que entretener. No hay que estar prejuiciado por los géneros. Porque hay géneros realistas y géneros que no son realistas. Pero si tú haces un género no realista, que son divertimentos, como son el melodrama, la tragicomedia o la farsa, tú sabes que estás simplemente divirtiendo a la gente. Lo que no quiere decir que en esa diversión no pueda haber una enseñanza, no pueda haber un ejemplo, no puede haber algo que, como el ser humano aprende por imitación, pues pueda imitar esa postura o pueda censurar una mala postura que tú le ofrezcas en un puro entretenimiento. O sea, hay que ser riguroso. Con esto es lo que quiero decir, y mucho más si tú estás en el plano de un profesor o en este caso un crítico de cine, un especialista. Hay que ser riguroso todo el momento y no porque funcione, entre comillas, porque hay defectos, porque funcione tú vas a ser tolerante con algo que no es perfecto. Incluso yo creo que esa palabra, porque funciona, con sí. ¿Qué funciona con el público? ¿De qué modo está funcionando? Claro, porque ese defectuosamente. Claro, defectuosamente. Entonces, pudo haber funcionado mejor. Exacto. Todavía. Y eso es lo que debemos perseguir. Eso por un lado. Y por el otro, que ya lo apuntaba en este mismo comentario, que uno no debe prejuiciarse, mucho más si eres un profesional, no debes prejuiciarte con un género realista o no realista, porque hay toda una especialidad. Hay compañeros que tienen, como se dice, el gen de la comedia, o el gen del melodrama, o el gen de cualquiera de los géneros, digamos en el caso de los no realistas, que son tres: la farsa, la tragicomedia, que es la aventura, y el melodrama. Esos son divertimentos, no hay que pedirle mayores rigores, pero hay que hacerlo bien. O sea, eso, para divertir hay que hacerlo bien. Un profesional no puede poner, es un melodrama, eso no, yo no estoy para eso. O sea, no, si está bien hecho, es tan válido como la mejor de las tragedias. Entonces hay que señalar eso. No se puede tener una actitud prejuiciada, y mucho menos, repito, si es un profesional, no se puede tener una actitud prejuiciada con las herramientas que te da la dramaturgia. O sea, esas son las herramientas, esas son las posibilidades que hay para narrar una buena historia. Entonces, y además de eso, hay que dejarse de ilusiones. Los temas vienen debajo del brazo, trae su estructura y su género, no se lo impones tú. Así que, ¿qué vamos a decir? Si, claro. si tú no eres, no es posible que tú voy a hacer un melodrama, no, pero tú tienes un tema como para que encaje dentro de un melodrama. Si tienes el tema, perfecto, pero si no, el tema te impone una estructura y te impone un género. Entonces, sabiendo eso, no se puede prejuiciar uno. O deja de tocar ese tema porque no te gusta, porque da lo que da es un melodrama, o lo abordas tal y como siempre debió haberse tocado, pero yo quiero dejar eso para el segundo comentario. Bien, profesor, entonces escuchemos algo de música. Ben Webster en In the Wee Small Hours of the Morning. Escuchemos. Thank you. Estamos en Punto de Giro, un programa de crítica cinematográfica a cargo del profesor y amigo Gerardo Fernández García. Hoy estamos analizando la película Ni Una Palabra. Profesor, su turno. Sí, bueno, vamos a hablar entonces de la estructura y de los géneros que están presentes en esta película. Indudablemente que la estructura, si no es una pieza, que es el que trabaja con, no trabaja con acciones dramáticas, trabaja con otros resortes de unidad, porque todo tiene que tener una unidad. Da igual que tú trabajes con una estructura clásica o con una estructura de progresión acumulativa, tienes que buscar una unidad. En la estructura clásica, la unidad está en la lucha de los bandos y en elementos que podemos explicar más adelante. Pero en la estructura de progresión acumulativa, tú tienes que buscar elementos formales que le den, que redondeen la historia, que haya un planteamiento y un desarrollo. No digo un conflicto, porque ahí la cosa está perenne, no está evidente, no hay una lucha de bandos en la estructura de progresión acumulativa y la pieza. Pero cuando hablamos del resto de los géneros, siempre vamos a estar hablando de la estructura clásica aristotélica. A excepción de la pieza, todos los demás géneros trabajan con la estructura clásica o aristotélica. Esa estructura es, repito, se define porque hay un personaje que está luchando por algo y es algo o alguien que se opone a lo que él quiere. Y ahí viene todas las seis partes de la estructura, que son muy específicas, que son muy rígidas, que el arte en la estructura clásica está en vencer las imposiciones que ella te impone. Es rígida, tú tienes que hacer una buena ubicación, o sea, tienes que, el punto de arranque es para ubicar al espectador y tienes que decirle dónde, cuándo, a quién, qué y por qué, o sea, desde el punto de vista dramático, de desarrollar, evacuar esas cinco preguntas. Después tienes que potencializar los bandos en pugna, todavía no están enfrentados, hasta que viene el punto de giro que enfrenta a los bandos, ya ahora se complica la historia y empieza la lucha de la fuerza que viene en el desarrollo, donde los bandos ensayan sus fuerza física, ideológica, religiosa, moral, ética, de todo tipo. Después hay un puntico que es el preclima o escena necesaria o segundo punto de giro, como quieran llamarle, que reúne toda la historia y ya lo lanza directamente hacia el clima. Y el clima es el momento en que se resuelve. O un bando vence a otro o asimila al otro. Y el desenlace sirve nada más que para atar cabos sueltos. Muchas veces no hay desenlace porque el clima tiene toda la información requerida y no es necesario un desenlace. Eso en cuanto a estructura. Ahora, en cuanto a género, vamos a tratar nada más que dos géneros que no son importantes en este comentario, porque esta película está basada, tiene como género una tragicomedia, es decir, la aventura, y un tono serio que le da la tragedia. Hay que explicar esto. La aventura se caracteriza, es un género no realista, como ya dije, y se caracteriza porque hay un héroe que va hacia un ideal o va a lograr algo positivo dentro de la historia. Tiene esa característica, está la aventura, la persecución, la venganza, todos los policíacos, todos los grandes héroes de nuestra niñez están en ese género, o sea, el llanero solitario, el zorro, Indiana Jones, todo eso es tragicomedia, es la aventura. Ahí podrán darse cuenta de cómo funciona. Pero ¿qué sucede? Que cuando la aventura, que es un género no realista, que es ligero, no hay que estar justificando los hechos, porque la solución del conflicto es comprobable, pero no es posible, pero no comprobable. O sea, en la tragedia, en los géneros realistas, sí tiene que ser comprobable, como en la vida misma. Pero aquí no, aquí lo que importa es el entramado de las acciones dramáticas que están presentes. O sea, tiene que haber muchas acciones y tiene que haber mucha vitalidad en esa historia que tú estás contando. Ahora, eso, si va acompañado de una acción subordinada que está en un género realista, como en este caso, que es la tragedia, le da a la aventura una densidad. O sea, como que le resta, no vamos a decir superficialidad, sino ligereza. Le resta ligereza para darle solidez. O sea, me estoy refiriendo a cierto grado de veracidad. Aquí, como vamos a ver en el tercer comentario, están interviniendo eso y se ve claramente de que es una historia, pero tú dices, bueno, ¿cómo es eso? Porque esto me parece un asunto serio. Entonces, y es porque está acompañado. Su primera acción subordinada está, y su única acción subordinada que está en tragedia, le da un tono serio a la aventura. Si eso, como lo vamos a ver la semana que viene, si eso está acompañado de una comedia, le da cierta ligereza. A la aventura le da, y si está acompañado, y si todas son acciones subordinadas que están en tragicomedia, mucho más ligereza. Eso pasa con las clásicas aventuras, que todas están en tragicomedia, o sea, todas están en un género no realista. Esa combinación, me estaba diciendo hace muy poco un estudiante, un alumno mío, que su señora es química, y entonces esa le dice, entonces eso es como en mi profesión, porque él le estaba explicando que existe una acción base, que existen acciones subordinadas, y ella le estaba diciendo, no puedo repetirlo porque no soy químico, no conozco, pero la idea sí, porque la idea está también en la música. O sea, en la música tú tienes, en una sinfonía tú tienes un tema y subtemas, pero esos subtemas en algún momento se relacionan con el tema. Bueno, lo mismo pasa en dramaturgia, es lo mismo. Y ella le estaba diciendo que en química, no puedo repetirla, pero decía, como decir, hay una sustancia básica y hay una dependiente, es lo mismo, claro, es lo mismo, nombre, pero es lo con mismo. Otro nombre y con otro fin, pero claro. es lo mismo, o sea, se repite así temas y subtemas. Aquí es acción base y acciones subordinadas. Entonces, bueno, eso se produce así, pero repito, porque este es el origen y el objetivo que percibo en este comentario, cuando una tragicomedia, una aventura, está acompañado de una acción subordinada que está en tragedia, le da cierta solidez, le da cierta densidad, cierta seriedad al asunto que se está tratando. Si esa misma aventura, esa misma acción subordinada que está, esa misma acción base que está en tragicomedia, en aventura, está acompañada por una comedia, le da cierta ligereza. Y si está acompañada por otra tragicomedia, mucha más ligereza todavía. Claro. Ese es el juego que se establece y que lo vamos a ver en esta película. Bien, entonces, profesor, hagamos una breve pausa para cumplir con algunos compromisos promocionales y en instantes regresamos. Para los oyentes que nos sintonizaron tarde, les decimos que están escuchando Punto de Giro, un programa de análisis cinematográfico a cargo del profesor y dramaturgo Gerardo Fernández García, y hoy estudiamos el film Ni una palabra, dirigido por Gary Flidell. Bien, su turno, profesor. Bueno, esta, como ya había apuntado en los comentarios anteriores, esta película es una tragicomedia, porque ¿qué pasa con cuando tú vas a clasificar como género una película, una obra de teatro, un programa de televisión, todo lo que sea dramatizado, cualquier historia que se cuente a través de personajes o estereotipos, se mide la solución está en el tipo, esa acción dramática se mide o se determina por el tipo de solución que tuvo el conflicto, o sea, esa acción dramática. Y hay tres tipos de soluciones. Comprobable, en la vida real sucede así, que es el caso de los géneros realistas. Posible, o sea, posible en el sentido no que lo decimos a nosotros, muchas veces decimos eso es posible como dándolo por seguro, que eso es así. No, posible es lo que sucede con la casualidad. La casualidad existe, pero no todos los problemas se resuelven de casualidad. Por lo tanto, cae en el plano de lo posible, las casualidades. O imposible, que es el caso de la farsa. Cuando en la farsa, por ejemplo, casi todos los dibujos animados farsean la realidad, o sea, alteran la realidad, están en farsa todos ellos. ¿Por qué? Porque es la fantasía, es el divertimento, por eso. Ahí se ve con mucha claridad. Cuando tú estás en un dramatizado, se ve con menos claridad, pero en los animados se ve con mucha claridad. Casi todos los animados, a no ser que sea un animado que tú persigas reproducir la figura humana, pero si siempre son animalitos o cosas, siempre es una, o si es una fantasía, como hemos visto aquí en películas que hemos analizado, que son tragicomedia, pero son las de Disney, por ejemplo, son farsa, pero porque actúa en la fantasía. Si no fuera así, la fantasía no tuviera cabida en nuestro arte. O sea, altera la realidad, o la fantasía altera la realidad. O sea, casi siempre, o siempre la fantasía está en farsa. Entonces decía que aquí hay dos acciones que está... decía que tú catalogas la película o la obra de teatro o el programa de televisión o hasta el dibujo animado en un género determinado, porque ese género te da la acción base. O sea, la acción que vaya hasta el clima, el tipo de solución que tú que tiene en el clima es la que te va a decir qué género es. Tú tienes duda y espera que llegue el clima te da todas las soluciones, todas las respuestas te las da el clima. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién es el antagonista? ¿Cuál fue la acción principal, la acción base y en qué género está la obra? El clima te lo va a dar. Ahora, hay acciones subordinadas que pueden estar en cualquiera de los otros géneros. En una obra determinada, desde Edipo Rey, porque es la obra que uno se conoce, se sabe que antes de Edipo Rey hubo muchas obras que no llegaron a nuestros días, pero bueno, las que llegaron a nuestros días, Edipo Rey es una combinación de muchas, de varias acciones, no es una sola. O sea, como acción base es la tragedia, pero hay otras que está ahí, persecución, el melodrama y todo ahí está presente en Edipo Rey. O sea que siempre que el ser humano fue a imitar la vida, como son posturas humanas, esto de los géneros, expresan posturas humanas, esto de los géneros, pues no es que haya alguien que lo inventó para complicarnos la vida, es que al imitar la vida, estabas dándole soluciones de la vida. Uh-huh. Y esa mezcla de géneros se produce en la vida y por lo tanto en la obra dramática también se produce lo mismo. Entonces decía que la acción base te dice el género todo de la obra, pero hay acciones subordinadas. Aquí en este caso de la Ni una palabra, está la tragicomedia, o sea, la aventura. Vemos cómo hay unos malandros, unos delincuentes que roban un banco, pero uno de ellos, el que está abriendo la caja, sustrae la joya valiosa que vale 10 millones de dólares y le da al jefe otra, le da y se esconde esa. Pero después vamos a ver que fracasa eso, pasan 10 años y después salen de la cárcel y se vengan y matan al que los traicionó a ellos, pero la niña del ese que traicionó a los delincuentes, que se quedó con la joya, escondió la joya en una muñeca. O sea, el padre le esconde en la muñeca, le esconde la joya. Pero el delincuente no sabe quién tiene la joya, dónde está la joya, y lo que quiere es recuperar la joya. Y entonces, ¿qué hacen? Secuestran a la hija de un gran psicólogo, o mejor dicho, un gran psiquiatra neoyorquino, que vive con mucha felicidad, con una gran carrera, en un gran departamento, con una bella mujer, una bella niña, muy bien, todo le va de maravilla, y le secuestran a la hija. ¿Para qué? Para que trate a la hija de ese delincuente que ha perdido la razón, está medio loca, para que diga dónde está la joya, porque ella no lo dice. Y entonces ese es el trabajo que hace. Entonces, ¿qué sucede? Para no cansar a los oyentes, que hay dos acciones. Esa acción del secuestro de la hija y todos los avatares que pasa este psicólogo, este psiquiatra, para recuperar a su hija, lo transforman de un hombre pacífico, tranquilo, en una bestia. O sea, tiene matices, es un personaje que tiene muchos matices. Incluso al final, él casi cuando ya va está en el clima, él intenta, le pone una pistola al delincuente en la cabeza y dice: no, para hacer eso que tú quieras hacer hay que ser como yo, tú no eres capaz de hacer eso. Y después, cuando él vence esa situación y lo va a enterrar vivo, porque eso es lo que hace, o sea, aquel hombre pacífico que era incapaz de hacer algo se convierte en una bestia por lo que le han hecho a su hija, y lo entierra vivo, y cuando lo va a hacer le dice: ¿tú crees que yo soy muy distinto a ti? Pa, y lo entierra vivo, o sea, se convierte, es un ser capaz de que cuando yo digo, y la película, la premisa debe estar alrededor de eso, que una persona, por muy pacífica que eres, si en un momento determinado tocan de tu hijo, tu hija, tu familia, algo así, y lo ponen en peligro, sale de ti lo que tú no puedes ni siquiera pensar que estaba en ti. Yo tengo experiencias de eso que no voy a contar, que tú dices, ¿cómo es posible que yo, que pienso que soy un hombre pacífico, haya actuado así? Y actúa así porque llega un momento, y entonces eso convierte a este psicólogo, a este personaje, en un verdadero personaje. O sea, tiene tridimensionalidad, tiene complejidad a su personaje. En tanto que el delincuente no lo es. El delincuente es una pieza. El delincuente es un concepto. Es el malo, malo, malo, malo. Él no tiene matices, él no tiene cambio. Él empezó malo y terminó malo. Entonces, eso se produce en la película. ¿Por qué? Porque hay dos acciones dramáticas que están funcionando ahí. La aventura, que es la básica, y la tragedia, que es la subordinada, que le da un tono denso, serio a la película, en cierta medida. Desde luego que hay otras acciones que están también en tragicomedia en la película, y entonces el comentario inicial que yo hice giraba alrededor de que yo señalé que hay un personaje en esta película que sobra. La película empieza, te ubican en Nueva York, te ubican todo, y entonces para describirte que él es, para caracterizártelo como un psicólogo, hay un chico que él está tratando, ¿no?, en su consulta, y tú esperas que con ese chico va a pasar algo. Bueno, pues no pasa nada después. Desaparece y no vuelve a salir. Y entonces lo estaban haciendo, que eso es lo que no se debe hacer, porque tú tienes que caracterizar en la acción que van a desarrollar, no hacer una acción independiente para nada más que caracterizarlo. Sí. Entonces yo estaba señalando que el chico sobraba, y fue cuando surgió el comentario de que dijeron, bueno, pero de todas maneras la película funciona. No, pero sobra, hay que buscar la perfección, y ahí está lo que uno debe perseguir. Ese es mi comentario. Bien, profesor, escuchemos nuevamente a Ben Whishaw con Late Date. Concluido el análisis y la parte musical, le damos paso entonces al espacio de los oyentes. Consuelo Andrade pregunta que si el chico que aparece con el psiquiatra al principio no sobra en la trama. Ya se habló de eso. Ya se habló, se acaba de hablar de eso. Sobra totalmente. Antonio Quilumbango dice que con esta película entendió perfectamente la diferencia entre personaje y estereotipo. Exactamente, ahí se ve, porque el del psiquiatra es todo un personaje. Yo he visto mejores cosas, mejores actuaciones de este actor, ¿cómo se llama él? De Michael Douglas. Michael Douglas, pero está muy bien, aquí está bien, aquí está para lo que se le pide en la película, está muy bien. Va del hombre pacífico, el padre que tiene todo resuelto, el profesional que funciona a la misma maravilla, va como, llega como a bestializarse, llega a ser una bestia en él. Hay matices en él y está muy bien definido, en tanto que el delincuente o los delincuentes están en una sola línea, son estereotipos todo el tiempo, ellos representan conceptos, no tienen tridimensionalidad. Fernando Cedeño dice que cree que va entendiendo ahora lo que usted dice de la actitud de juego que hay que tener con los géneros no realistas, en este caso con la tragicomedia. Exactamente, hay que hacer mucho hincapié en eso, ¿no? O sea, lo determina el género. Si son géneros realistas, tú te tienes que apegar a la vida. Si son géneros no realistas, es un divertimento. Entonces, lo que se le recomienda a los guionistas, diviértete con eso. O sea, divirtiéndote con eso, vas a tener una actitud de juego. Yo siempre pongo como ejemplo el Quijote. El Quijote tiene eso de fondo. O sea, Cervantes estaba, la gente estaba hasta el último pelo de la novela de caballería. Y lo que hizo Cervantes fue una sátira. O sea, Cervantes estaba burlando la novela de caballería. Y con eso hizo la mejor novela de caballería de todos los tiempos. Bueno, eso es lo que hay que tener con los géneros realistas. Tener esa actitud de juego, de burla, de sátira. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una telenovela brasileña que todo el mundo conoce, Roque Santeiro. Es una sátira a la propia sociedad de ellos. Ellos se están riendo de los personajes típicos que tienen ellos, de las situaciones que es. Esa es la actitud que hay que tener con los géneros no realista. Claro. Amanda Trujillo dice que si está presente la tragedia, ¿cómo hay situaciones en este filme que son inverosímiles? Porque está presente la tragicomedia que no es realista. Entonces, bueno, inverosímil, hay que buscar una verosimilitud dentro de la historia que te están contando. No una verosimilitud, porque ya estamos diciendo que en un género realista, no una verosimilitud con la vida. Por ejemplo, las persecuciones, las tremendas elixis que hay dentro de la película, que eso es cine y mucho más si es una aventura. O sea, hay momentos de la persecución y todo que tú ves que están alterados, que están, pero es que eso es parte del juego. Claro. Eso es parte del juego, no son géneros realistas en lo que están tratando. Entonces, eso es lo que hay que analizar. Ahora, dentro de la que sucedió en la acción base, sí no hay esa actitud. En la acción base, que es la del psiquiatra, o sea, el secuestro de la hija y cómo él se bestializa después, ahí todo es serio, ahí todo es creíble, pero en la otra no, porque en la otra está en tragicomedia, o sea, está en aventura, que es un género no realista. Bien, profesor, entonces llegamos al momento en el que usted nos sitúa esta película, Ni una palabra, en nuestra escala del 1 al 10. ¿En qué lugar la coloca? Yo le doy un 9 porque por eso que habíamos señalado de que caracterizó cuando no hacía falta, porque momento siguiente a que sale el chico ese, ya había suficiente oportunidad para que nosotros supiéramos que es un psiquiatra muy bueno, que lo codiciado, que lo llaman para que atienda un caso difícil. O sea, no había que hacer esta escena con ese chico, que tú te quedas esperando, bueno, ¿qué pasó con el chico? No pasó nada, porque está fuera de trama, porque no representa nada más que una caracterización, que es lo que fuera de trama, que es lo que no se puede hacer. Por lo tanto, yo le doy un 9, porque por lo demás sí funcionó de maravilla. Bien, solo resta ahora decirle a usted, querida amiga o querido amigo que nos escuchan, que busquen la película Ni una palabra